dentro de este molde. Bueno, la cuestión del poder aparece obviamente en los dos grandes campos en que estamos dividiendo el gran universo teórico, digamos, ¿no? De los seres humanos. Hay una conceptualización del poder desde la teoría del orden, hay una conceptualización del poder, o más de una, desde las teorías de conflicto. Brevemente, esto tampoco lo tienen ustedes en ningún texto, vamos a referir la forma que conceptualiza Weber y Parsons como representante de las teorías del orden. ¿Los dos son de la misma teoría? Sí, las dos son de la misma teoría. Ambos representantes de las teorías del orden. Y por algo que escuché por ahí, Durkheim también está en este campo. Bueno, Weber define el poder como la capacidad de lograr el cumplimiento de obligaciones. Y diferencia, en realidad, entre lo que él llama potencia o poder potencia y poder autoridad. Lo primero, poder, potencia, él en realidad dice potencia, es la pura fuerza. Entonces, es poder tener la capacidad de lograr obligaciones por la fuerza. ¿Quién podría dudar de eso? Los argentinos lo conocemos bastante. Y llama poder autoridad a la capacidad de lograr obediencia sin recurrir a la fuerza. Y simplificándolo un poco, presento dos variantes. Lo que él llama carisma, que es el reconocimiento de la autoridad de un individuo, y entonces obedecemos al individuo porque hay un reconocimiento a la persona. Y poder racional, que es cuando los sujetos obedecen porque reconocen una autoridad racional, aceptan la autoridad racional porque comparten un modo de funcionamiento social y porque le otorgan legitimidad a quien dicta las normas, etc. Es decir, en este último caso sería, digamos, la sociedad típico ideal de Weber, la sociedad democrática típico ideal, en la que los individuos participan de ciertas reglas del juego, las respetan, etc. Como acá, digamos, ¿no? Sí, igual. Simplificado, este es el nivel del punto de vista de Weber. Parsons dice que poder es la capacidad que tiene la sociedad de hacer cumplir obligaciones legítimamente sancionadas. Obligaciones legítimamente sancionadas. Entonces, para Parsons, el poder lo tiene la sociedad. Y él dice que esa capacidad la sociedad la construye. Entonces, el poder para Parsons no es algo finito, no es una cantidad dada, es una capacidad que puede incrementarse porque es algo que la sociedad produce. Pasando ahora al campo del conflicto, presento primero el punto de vista de Ray Mills. El conflicto. Ray Mills, un sociólogo norteamericano, para algunos el más grande sociólogo norteamericano. Fallecido muy joven, pero que dejó una producción impresionante. Él escribió un libro que fue producto de una gran investigación que hizo en Estados Unidos, estoy hablando de los años 50, que se llamó La élite del poder. Allí es donde él plantea su punto de vista respecto del poder. Escribió otro libro que se llama La imaginación sociológica, donde hace una dura e irónica crítica a Parsons. Para Mills, el poder es la capacidad de tomar decisiones. Pero no lo refiere a los individuos, sino a las sociedades nacionales. Es decir, no se está refiriendo a la capacidad que yo tengo de tomar una decisión, obviamente decisiones que sean, que tengan efectos materiales, ¿cierto? Decisiones que vayan a ser cumplidas. Pero entonces, reitero, no se refiere a que yo tome una decisión que una alumna, cualquiera de ustedes, la va a tener que cumplir. Él se refiere a decisiones de orden nacional o inclusive internacional. Y dice entonces que esa capacidad es toda una jerarquización. Entonces hay instancias dentro de la organización social, estamental, digamos así, territorial, que valen para, qué sé yo, la comuna, el municipio, el partido, diríamos nosotros. Otras decisiones que llegan a cubrir un estado, en Estados Unidos, en México, son estados, son Brasil, una provincia, diríamos nosotros. Decisiones que pueden abarcar una región, decisiones que toman toda la nación. Entonces, él advierte que hay toda una jerarquía de decidores, los que toman decisiones, y esa jerarquía tiene que ver con el poder económico, el poder político, etc. Mill Mills también diferencia entre poder, poder fuerza, coerción, dice él, ¿no? Esas decisiones se pueden tomar mediante la coerción, se pueden hacerse efectivas mediante la coerción, y entonces es el mismo caso de Weber cuando hablaba de potencia, o pueden estar basadas en la aceptación racional, y acá también está pareciéndose a Weber. Pero solo en eso, porque Weber no hablaba de la capacidad de tomar decisiones y la jerarquía y todo eso. La aceptación racional. En la racionalidad, la aceptación racional, ¿no? Y él ubica un tercer caso, que es muy discutible, que él dice, decisiones que sean aceptadas mediante la manipulación. Decisiones que sean aceptadas mediante la manipulación. Es decir, se manipula el sentido común, se manipula la opinión pública, etc. No, lo que es discutible es poder separar las anteriores, aquellas que él llama racionales, de las manipuladas. ¿Cómo distinguimos cuál fue manipulada? No, sí, por supuesto. ¿El cuerpo racional es realmente auténtico? La razón la usan todos, ¿no? Pero... También usan la razón, sí. La usan porque... usan la fuerza porque saben que es la forma. Y porque quieren obtener determinados objetivos. El tema este de cuándo una conducta es racional no manipulada y cuándo es racional manipulada es bastante difícil de llegar a verificar, ¿no? En todo caso, podemos teóricamente, podemos decir analíticamente, podemos decir estamos en estos distintos casos, pero en la práctica, ¿cuándo podemos llegar a decir esto es claramente una acción o una conducta basada en un mecanismo racional, etcétera, etcétera, y esto es evidentemente producto de la manipulación? Bueno, finalmente vamos a Pulanzas, que es Pulanzas. Ustedes tienen un texto de Pulanzas que tiene que ver con el Estado. Nikos Pulanzas. Griego radicado en Francia, fallecido suicidado. Por ahí fue 80. Pulanzas, a quien situamos en el campo crítico, es marxista. Mills no era marxista. Y menos cuando escribía estas cosas sobre el tema del poder que brevemente mencionaba. Después Mills evolucionó hacia posiciones marxistas no ortodoxas, vamos a llamarlas así, ¿no? Escribió una serie de artículos que fueron publicados en un libro que se llamaba El marxismo y los marxistas, donde hacía fuertes críticas a los marxistas. Y además hacía permanentemente críticas a la Unión Soviética, de la cual se declaraba enemigo siempre, ¿no? Pero él tuvo un acercamiento a la doctrina, a la ideología y a la sociología, digamos, materialista. Escribió un libro que fue un bestseller cuando se produce la Revolución Cubana en el 59, que se llamaba Escucha Yankee. Y él se situaba como un cubano que le habla al ciudadano ya, ¿no? Será una cosa muy, muy sencilla, muy didáctica. ¿Sí? ¿Él era cubano? No, no, no, no, pero ahora estoy hablando de Mills, dice una breve. Fíjense, Pulanzas, Pulanzas era marxista. Mills no era marxista. Después tuvo un acercamiento al marxismo. Entonces hice todos esos comentarios. Recuerden cuando lo presentamos a Mill, lo presentamos como uno de los más, o para algunos el más importante sociólogo de Perú. Sigo con Mill, un gran inconformista, como dicen en Estados Unidos, como califican en Estados Unidos aquellos que denuncian, digamos, una situación existente que no les es aceptable, digamos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue antibelicista y recorrió todo Estados Unidos dando conferencias contra la guerra, etcétera, etcétera. Y fue uno de los primeros que llamó la atención sobre el fenómeno de la televisión, ¿no? Y la posibilidad de la televisión y otros medios de manipular la opinión pública. Justamente él era un gran conferencista porque él consideraba que había que recuperar los públicos, decía él, frente al uso de la televisión por sus efectos masivos y sin posibilidad de ir y vuelta. Él decía, hay que recuperar los públicos, y entonces como que había que hacer lo que él estaba haciendo, dando conferencias por todos lados, donde podía haber un contacto directo con la gente. Bueno, ahora vamos a Pulanzas. Pulanzas define el poder de la siguiente forma. Dice, poder es la capacidad de una clase social de desarrollar sus intereses objetivos. Parte, en función de su adhesión al materialismo histórico, de una conceptualización de la sociedad, de una sociedad dividida en clases, que están en lucha, son antagónicas. Y lo son en función de intereses objetivos. Él usa la expresión objetivos y lo aclara en el texto que ustedes no tienen, pero de donde yo saco estas cositas, para diferenciar, dice él, de los intereses representados, lo pone entre comillas, o intereses psicológicos. Con lo cual quiere decir, es de interés de un grupo social que, a ver, vamos a dar un ejemplo, que YPF, vamos a decir así, es de interés de los argentinos que YPF, vamos a suponer, que YPF siga siendo una empresa del Estado. Vamos a suponer que eso es de interés efectivo, o sea, que eso les conviene. Con eso ganamos todo. Había una época que salía una propaganda por televisión, por allá por la época de Ilía, por ahí, misma de 60 y pico, que mostraba un diálogo entre el padre y el nene, y el padre le hablaba de, era una propaganda de YPF, ¿no? Le hablaba de YPF, YPF era de todos los argentinos y qué sé yo qué. O sea, hacía un símil para que el chico entendiera de la selección nacional, que todos jugaban para el mismo lado. Bueno, ahora ese tipo de propaganda no se va más. Entonces, vamos a suponer que mediante la manipulación a la que habla, a la que alude Mills, se logra convencer a todos los argentinos, a la gran mayoría, de que lo que les conviene es que IPF deje de ser Estado. Y se convence de que es así. Se convence de que es de su interés que la empresa IPF deje de ser del Estado. Cuando en realidad su interés tendría que ser que la empresa siga siendo del Estado. Entonces, a esto le llama Pulanzas intereses representados. En este caso, claro, quiere, claro, ¿no? Decimos, por eso, él usa la expresión objetivos, ¿no? Por eso, en ese sentido, y quiere diferenciarlo de los representados. Entonces, si una clase social genera capacidad para defender y lograr sus intereses objetivos, entonces vamos a decir que tiene poder. Pero si esa clase social, mediante la representación por manipulación, desarrolla capacidad para defender los intereses de la otra clase social, entonces decimos, no tiene poder o ha disminuido enormemente su poder. Entonces, para Pulanzas, el poder se produce. Si es una capacidad, se produce. En eso y solo en eso se parece a Parsons, que decía que la sociedad, decía Parsons, ¿no?, es una capacidad de la sociedad y se construye o se produce. Pero Pulanzas, además de decir que el poder es una capacidad, también dice que el poder es una relación. Porque en la medida en que el poder no es una cantidad fija, no es un objeto que está ahí y que yo lo tomo, después viene otro y me lo quita, que esa es la forma habitual de usar la expresión. Por la prensa y libros o trabajos de teoría política o de teoría sociológica. El poder entonces no es una cosa que está allí, no es una cantidad fija, es una capacidad de clase. Como es una capacidad, y después no está inmerso, sino que de la cual forma parte, más o menos activo. Con respecto al conocimiento de la realidad social, se dice que existe alta pertinencia. Quiere decir que es difícil virtualmente separar el objeto del conocimiento de quien conoce o de quien intenta conocer. Y esto lo vamos a ir viendo con, en todo caso, con más claridad, con más detalle, en la medida en que vayamos desarrollando el comentario. Desde desde el fondo de la historia, el hombre se viene planteando el conocimiento a su capacidad de conocer como problema, como un problema que nos exige reflexionar. ¿Qué puede conocer el hombre? ¿En qué medida puede conocer? ¿Cómo hacer para conocer? Etcétera, etcétera. Pero esto de ver el conocimiento como problema no es característico de todo tipo de conocimiento. Hay un conocimiento al cual se lo denomina de distintas formas: conocimiento cotidiano, conocimiento del sentido común, conocimiento vulgar, pero eso ya yo no lo mencionaba porque es peyorativo y, como veremos después, de hecho, al calificarlo de esa forma, conocimiento vulgar versus conocimiento científico, se establece una línea de separación que vamos a ver si efectivamente existe, ¿no? El conocimiento cotidiano no es un conocimiento sobre el cual el hombre reflexiona, en el sentido de que el hombre se lo problematice en cuanto al proceso de conocimiento. Es decir, un antropólogo, un sociólogo, puede estudiar en la cuestión del conocimiento cotidiano. De hecho, se hace eso. Pero todos nosotros, en nuestra vida ordinaria, jamás nos problematizamos cómo llegamos a saber que en las estaciones de trenes paran los trenes, que de esas estaciones arrancan los trenes, que para detener un colectivo hay que extender la mano, a veces pasa de largo, pero bueno, es un accidente. Es decir, ese tipo de cosas jamás nos problematizamos esas cosas. O cómo es que llegamos a aprender a atarnos los cordones de los zapatos. Todo eso es conocimiento. Todo eso exige algún tipo de aprendizaje en el cual no somos conscientes, lo vamos incorporando, ¿no? El conocimiento que es objeto de reflexión, el conocimiento sobre el cual los hombres reflexionan y polemizan fuertemente, es el conocimiento científico. Con respecto al conocimiento cotidiano, se refiere tanto a la realidad natural como a la realidad social. Si nosotros aprendemos cosas que tienen que ver con la naturaleza, aprendemos que eso que está arriba y de día tiene color azul se llama cielo, y es el cielo, que aquello que está allá es el sol, y aquello que sale a la noche es la luna, y que las estrellas, esas son cosas que aprendemos. El chiquito va aprendiendo esas cosas, y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Que los pajaritos, que el pipí, que el guaguau, que el miau, que qué sé yo. Todo eso son aprendizajes. Entonces el chico aprende a identificar objetos y a identificar sujetos vivientes, digamos, ¿no? De cualquier cosa. Pero además de aprender esas cosas, que tienen que ver entonces con la naturaleza, aprendemos que papá, que mamá, que el hermanito, que el amiguito, y sabemos diferenciar al hermanito del amiguito, y dentro de lo que es la constelación familiar sabemos, vamos aprendiendo las jerarquías que existen, ¿sí? No tanto porque la mamá dice, o el papá dice, a veces sí, muchos casos sí, la mamá dice tal cosa no, y el chico de algún modo lo aprende, y de paso aprende así, cuando no lo ven o como sea, sino porque en la vida familiar hay eso que en pedagogía se llama hoy día currículum oculto. Entonces el chico aprende, por ejemplo, vamos a suponer una casa, una familia, un hogar tipo, digamos, siglo XIX, donde el patriarcado está fuertemente asentado. Entonces el chico digo así para no entrar en discusiones, ¿no? Pero entonces el chico aprende quién manda la casa. Lo aprende porque lo ve, lo incorpora. Y empieza a aprender un montón de cosas que tienen que ver con su vida de relación social. Y a medida que crece va aprendiendo otras cosas que van más allá del hogar. Y que normalmente son congruentes con lo que va aprendiendo en el hogar y en el medio en el cual. Entonces ya empieza a aprender cosas que tienen que ver con el mundo, con la existencia de Dios, o no, según la familia. Seguramente lo va a escuchar en otro lugar si no lo escucha en la familia. Por supuesto que por la televisión aprende también muchas cosas. Entonces, todo eso que incluye en el nivel más general una imagen del mundo, que lo ayuda a identificarse como individuo y a situarse como individuo en el contexto, todo eso es conocimiento cotidiano. Cotidiano o de sentido común. Este conocimiento cotidiano va incorporando elementos de conocimiento científico, porque muchas de las cosas que decimos desde el hogar, en la vereda, en la esquina, qué sé yo, con el grupo de pares, provienen del conocimiento científico. Es decir, el tema del sol, si en la primera mirada, vamos a decir naturalista, el chico ve que el sol se corre así, pero llega un momento que aprende que no es el sol el que se corre así, sino que es la tierra que gira. Y eso ya ha sido incorporado, ¿no?, al conjunto de la población, y sin necesidad de llegar a la escuela, el chico aprende o puede aprender que no es el sol el que gira, por más que siga diciendo sale y se pone, y sale y se pone lo dicen el lenguaje meteorológico, ¿no es cierto? El sol sale a tal hora y se pone a tal hora, dice, ¿no? Las tablas que hay lo dice así. Pero bueno, es una rémora, ¿no? Pero nadie se engaña al respecto, todos saben que no es que el sol sale y se pone. Entonces, en materia de conocimiento científico, hay también ciertas cosas de la ciencia social que pasan y se incorporan también a eso que llamamos conocimiento cotidiano, que obviamente no es el mismo en distintos espacios sociales o grupos o sectores sociales, tampoco es el mismo en distintas situaciones de vida más general, es decir, en la vida urbana, en la vida rural, en la montaña, en la playa, cerca de un mar, del río, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de particularidades que se diferencian en cuanto al conocimiento del sentido común. Bueno, este conocimiento cotidiano es el primer conocimiento al que accede el individuo, es el primer conocimiento al que accedemos todos. Pero también fue el primer tipo de conocimiento al que accedió la especie. Entonces, decimos que el conocimiento cotidiano es el primer conocimiento al que accedemos tanto ontogenéticamente como filogenéticamente. Al acceder, o mejor dicho, para acceder al conocimiento cotidiano, o en ese proceso, el lenguaje cumple una función fundamental. Y como hoy decía, el lenguaje tiene un nivel cognoscitivo. Es decir, nos enseña cómo son las cosas, y nos enseña que las cosas son. Se nos enseña lo que es. Y tiene un nivel normativo. A través del lenguaje aprendemos que esto sí, aquello no, y por lo tanto aprendemos que hay alguien que se permite decirnos que esto sí y que aquello no. Y aprendemos las jerarquías y aprendemos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y todo lo que tiene que ver con normas, deberes, etc. Hay también una relación, obviamente, entre el lenguaje y el conocimiento científico. Hoy podríamos decir, el lenguaje interviene en la representación social del mundo cotidiano. Ahora que empezamos a hablar de la relación entre lenguaje y conocimiento científico, decimos que el lenguaje cumple una función primordial para la representación científica de la realidad social o natural. ¿Puedo repetir eso para la representación? Sí. Científica, sí. De la realidad social o natural. Y ponemos énfasis en el término representación. Esto obviamente tiene que ver con lo que vamos a decir de inmediato. Pero como un primer momento de desmitificación de eso que llamamos conocimiento científico y en términos más generales ciencia, decimos que el discurso científico es una representación de la realidad. Con lo cual estamos diciendo que es una construcción intelectual que puede estar más o menos cerca, más o menos lejos, digamos, en su valor de verdad, de aquello que intenta representar. Y esto vale tanto para el conocimiento científico de la realidad natural como del conocimiento científico de la realidad social. Si recordamos cosas que todos hemos aprendido de cómo se representaba el mundo, qué sé yo, 10 siglos atrás, y vemos cómo se lo representa hoy la ciencia a cada momento histórico, no podemos menos que aceptar de que la ciencia puede estar más o menos cerca. ¿Tendrán razón los de ahora? ¿Tenían razón los de hace 10 siglos? Uno piensa que tienen razón los de ahora, pero no sabe qué va a pasar dentro de otros 10 siglos, ¿no? Y hay ciertos niveles que, iba a decir curiosamente, pero no es curiosamente, de conocimiento de la realidad natural, que son los más conflictivos. Son los niveles más macros de la realidad natural, cosmos, y los niveles más micros. Tanto en un caso como en el otro, se recurre mucho a la imaginación, casi diríamos artística, para representarnos lo muy muy pequeño y lo macro, lo más grande. Esto es una forma de también poner un poco entre paréntesis esa actitud que nosotros naturalmente, entre comillas, tenemos respecto de la ciencia y del conocimiento científico. Siempre cuando tratamos estos temas, es un tema que ustedes lo volverán a tener. Perdóname que interrumpa, pero nos perdemos como las últimas palabras. Yo sé que ustedes quieren hablar, pero nos podemos parar algo como más por acá. Achiquemos el circo. Lo bueno, te achica lo que es. Sí, yo diría, ¿por qué no hacemos una cosa? No, ¿por qué no rodean un poco esto? Porque no veo otra forma de que estén todos más cerca. Porque si hago un esfuerzo por gritarme, ya me da.